Esto es Nacida para ser salvaje. Emitiéndose en un jueves 17 de noviembre de 2005. Hoy con un podcast enteramente dedicado a la obra del poeta americano Paul Pines. Paul Pines nació en Brooklyn, New York, en 1941, cerca de Ebbetsfield, sede de los Brooklyn Dodgers. Pasó los 60 en el Lower East Side de New York. Trabajó como marino mercante y estuvo en Vietnam entre 1965-66. Después manejó un taxi y trabajó como cantinero hasta que abrió su propia cantina, un jazz club, el Tin Palace, en 1970. En ese lugar se encontraban poetas de la Beat Generation y músicos como Charles Mingus y Eddie Jefferson. Todo esto sirve luego de inspiración a su novela The Tin Angel, editada en 1983 y también traducida al francés como El Ange du Jazz por Ediciones de Roger, y al alemán como el Blech Engel. Durante este tiempo, Pines viajaba por Centroamérica, donde veía la política genocida contra los mayas en Guatemala, que fue tema de su novela número 2, Redemption, publicada en francés por Ediciones du Roger en 1997. Ha escrito 5 libros de poesía: Onion, Pines Songs, Hotel, Madden Poems, Breath y Adrift on Blinding Light. Se encuentran en internet 4 libros suyos en www.tmpoetry.com. Estos libros son Songs from the Page of Words, New Orleans Variations, Voyage y Taxi Dancing. Sus poemas han sido musicalizados por Daniel Asia en 2 DVDs. Esta obra de Daniel Asia generó conciertos en Estados Unidos y Europa. Sus poemas han aparecido en revistas como New Directions número 37, Prairie Schooner, First Intensity, Pequod, Icon, Ironwood, Café Review y otras. Pines vive en Glen Falls, Nueva York, con su esposa Carol y su hija Charlotte. Allí enseña literatura en el sistema SANI, State College of New York, y practica como psicoterapeuta en el hospital Glen Falls. Ha organizado el Lake George Jazz Weekend en septiembre de cada año durante los últimos 23 años. Ha recibido numerosos premios y realizado, por supuesto, innumerables lecturas poéticas. Y en cuanto a su poema, arrancamos con el primero, Pan. Pan seco sobre mi mesa, pan moreno y oscuro que mi padre solía llamar el sostén de la vida. Decía que el pan rancio era bueno para las encías y él mismo siempre comía las sobras. Decía que el hombre puede casi vivir de pan, y en mi sueño soñaba que mi piel era de pan y era amor cuando mi corazón se hinchaba como la levadura. Aprendí que el pan dulce se pegaba en mis dientes, pero que el pan amargo tenía sus propios dientes y devolvía los mordiscos. Mi pan favorito era el pan español, que compraba aún calentito, fingiendo que fue una parte de mí perdida y vuelta a encontrar. El pan es algo que solo compartes con los amigos, pero cuando andaba enajenado, trepé por 2 días hasta llegar al límite del bosque de Puig Mayor. Encontré que ambas muñecas me olían a pan. Miré hacia abajo y divisé la costa desmenuzada en calas y playas como masa cruda, como corteza de pan eslabonado a mis pies, como la caridad que nos dan, hilvanada allá abajo. El mejor pan que he comido fue cuando Bárbara y yo dormimos en la cocina con la estufa de gas encendida. Por esos días, mis mentiras eran pan. Quemaba pan incienso para mi nariz, tenía bombillas de colores dispuestas para el amor y pan esotérico como pipas y ajedrez. Y como quien yo creía ser, era pan, pan era, todo y todo lo que leía. Gurdjieff, con los bialys calientes de la calle 14, pan con semillas o gasas enteras, como comidas completas con mantequilla dulce y bollos de cebolla, con las sobras de la sopa de la Rosita y a través de mi cabeza en la trasnochada, pan solitario, caminando con frío en los zapatos, estrellas de hielo colgadas de las rejas del parque, nieve sobre el suelo como una cataplasma, pan nube cuando pensaba que podía volar y cuando apenas podía salir de la cama, pan enmohecido del fondo de la nevera, en 1961, del cual me repuse. Y después, Bárbara sabía a pan y yo estaba hambriento. Poema número 3, Dios About Iceland Dream. Cuando niño mis sueños eran tan vivos que intentaba despertar con algo de ellos para probar que eran reales. Una vez me quedé dormido y conocí a una mujer que parecía conocerme más de lo que yo me conocía. Ella me dijo que los sentidos se superponen, pero no tanto como para formar un solo lente que pueda penetrar en el corazón de las cosas. Pero para entender la fuerza que dio forma a mi vida, me dijo que debería aprender a confiar en ella. Y yo pensé, algo tan real debe ser verdadero. Solo para asegurarme, me incliné y recogí una piedra bajo el dobladillo púrpura y dorado de su falda. Tan fuerte la oprimí que al despertar mi mano estuvo dolorida por varios días. Este se titula Respecto al percusionista. Eran las 5 menos 10 cuando Jimmy y yo dejamos de beber y salimos a la calle, justo cuando un muchacho se lanzaba desde el techo del Kenton Hotel. Cerró los ojos sin siquiera el intento de volar. Y toda la gente en el portal saltó sobresaltada cuando explotó frente a ellos, todos con un nudo en las tripas cuando vimos sus huesos como harina en su piel. Alguien dijo, de seguro podría patinar sobre sus ojos. Alguien llamó a la ambulancia. Un viejo filósofo entre los mirones comentó que los clavadistas pierden los zapatos cuando se tiran. Sus zapatos suelen quedar en la plataforma detrás de ellos. Todos nos quedamos mirando y justo antes de la fuga de su alma, por un rictus inanimado, la cara se puso fosforescente de un color blanco, que es la ausencia de luz, igual como uno ve unos segundos antes de un eclipse total cuando los vientos solares dejan de correr como un pájaro que despliega sus alas para secarlas al sol. La música pertenece a la canadiense Alison Krauwe, el título del tema es Pray for Rain, y en cuanto a la traducción, pertenece a Tilo Ullman, Hernán Galilea y Asa Satz, con una revisión del poeta chileno Carlos Trujillo. Continuamos entonces con los poemas de Paul Pines, en este caso el título es Hora de cierre en el Tin Palace. Granada postrándose a mis pies, un principito maya al servicio de sus conquistadores, o aquel tiempo enterrado en el tiempo antes de mi juventud cuando contemplaba mi futuro, lo que aún me quedaba, y decidí vivir. Quienquiera que yo fuese en otras vidas ya no me importa, como Anate en la cocina, poniendo capa a capa la finísima masa de sus empanadas de espinaca, que él fue mujer una vez, y muchísimo antes un aprendiz de escriba puliendo piedras, o Jim cerrando el bar, que como Nez Percé vio morir a su gente en las nieves de Montana, sin contener sus lágrimas. Dice que su nombre fue Espejo, que sabe dónde nació y dónde lo enterraron, dice haberse parado a rezar una oración sobre su propia sepultura. Blues de Pablito. 1. El miedo. Que eres duro como los clavos, que tu cuerpo solo se abre con una combinación, que mis dedos rebuscan entre infinitas combinaciones de números y cuerpos, que te abrirás como una metáfora insospechada para hacer mi vida inteligible y cálida solo por un momento, que frente a ti parezco menos de lo que soy, que frente a ti me he revelado menor de lo que creía, que te has apartado de mí y que empuñas una piedra, que dirás entra, que no lo dirás, que sigues vivo dentro de mí y que aún no sabes leer lo que dicen mis ojos. 3. Hola muñeca, anoche traté de llamarte por teléfono, ¿dónde andabas? Estaba moviéndome como el carro fúnebre de Ellington, los faros encendidos, lento y callado bajo la lluvia, toda la música de mi vida tocándose. Tal vez esté equivocado, pero debe haber un momento en el que una mujer dé a luz a un hombre completamente adulto, quien a su vez dé a luz a ella. Quizá juntos puedan tener una relación que no tenga nombre. El poema ahora se titula Soplo en un cuerno de carnero. ¿Qué sabemos de lo que habremos de conservar? Tiene corazón, una mosca, una libélula, una pulga. Mi padre de niño vendió manzanas en la calle después que su padre se fue, como más tarde, en su corazón, él se fue de mí. Cuando niño me escapé esperando que me encontrara, nunca lo hizo. Y en cambio encontré a mi abuelo Marcus, perdido en mi corazón, que no paraba de buscarlo. El título del siguiente es Yom Kippur Rosh Hashanah. Al terminar el año apartamos todo lo demás para recordar nuestros orígenes. Abba, Eli, estuve escuchando a Jean Pierce cantando Kol Nidre. El almuerzo agridulce, tristeza de un pueblo, huí por encontrar su tristeza excesiva para mi juventud. El soplo en un cuerno de carnero. ¿Quién llama? Elegías suenan en mi garganta, padre, muerto a los 55. A medida que me acerco a la edad de tu muerte, pongo oído a tus rezos. Este está dedicado a uno de los traductores, dice, para Hernán Galilea, el título es Homenaje a Neruda y es el poema con el que vamos a cerrar. Adentro es una araucaria, raíces penetrando la tierra en búsqueda de esa pena que es también la fuente del deseo. No hay política fuera de eso, lo que de ello florece nos vuelve amantes con corazones de tigres. Aún en ropas viejas, aún con el pelo cano, aún en la incertidumbre que nos adentra en la incertidumbre. Solo una cosa queda cuando todo lo demás se desploma, la que espera apartada de nosotros, aquella parte de nosotros que hemos ignorado sin darnos cuenta, la que nos ha buscado donde no es posible encontrarnos, y al encontrarnos nos envuelve en su chal y canta, con la voz de nuestra voz, una canción de cuna en la que un pajarillo que acaba de nacer bate sus alas. Pulled a knife on myself today. Don't know what I was thinking. All of these words trapped inside my head. Feel like like I've been drinking, and I know you don't wanna see me this way. That I could see torn face. Don't know what I am supposed to do, and I don't ever want to see you this way. Desgraciadamente no podemos hacerle caso a Alison Krauwe y nos retiramos escuchando su canción Mar de un millón de caras y habiendo disfrutado la poesía de Paul Pines. Un abrazo.